Son las 5:51, hora menos en Canarias. A las 6 comienza Herrera en COPE. Pero mira, ya le tenemos por aquí con nosotros. Carlos Herrera, buenos días. Días. Ayer se nos quedó un poquito en el tintero escuchar lo nuevo de Rafa Almarcha, que hoy nos está ya escuchando. Está muy nervioso, claro, va a sonar por primera vez en la radio el single que presenta su nuevo disco en solitario. Mira qué hermosa canción le dedica a su hija Sol. Qué sentimiento, qué manera de interpretar y de escribir. Maravillosa canción. Puede que me vaya o que regrese, que me amontone o me vacíe. Puede que me duerma o que despierte, puede que me ate o que me libre. Puede que me pierda o que me encuentre, me vuelva loco y me equilibre. Puede que me abra o que me cierre, puede que me ahogue o que respire, todo puede suceder, menos que deje de quererte. Eres la tierra donde piso, la raíz, el tronco y la rama, mi religión, la luz de mi alma, todo puede suceder, menos que se muera este amor. Que nos da tanto cada día, que vence a la monotonía y la viste de color, del color de la armonía, la sencilla realidad que nos llena y da sentido a nuestras vidas. Puede que te acepte como eres, o que me invente quien no existe. Puede que me apague o que me incendie, puede que me calle o que grite, que me ilusione o desespere, que me equivoque y rectifique. Puede que yo sea quien tú quieres, o que no esté a la altura que me pides. Todo puede suceder, menos que deje de quererte. Eres la tierra donde piso, la raíz, el tronco y la rama, mi religión, la luz de mi alma. Todo puede suceder, menos que se muera este amor, que nos da tanto cada día, que vence a la monotonía y la viste de color, del color de la armonía, la sencilla realidad que nos llena y da sentido a nuestras vidas. Ha nacido un nuevo sol, es el proyecto más personal, el nuevo disco en solitario de Rafa Almarcha, el que es el alma mater de siempre así. Dice Manuel Alejandro, total nada, dice: siempre no iba a ser así. Siempre iba a regalarnos su enorme arte a través de sus brillantes, exitosas y premiadas producciones con su grupo, a través de sus canciones en las voces más luminosas que identifican a Sevilla y la pasean por el mundo. Hoy por fin Rafa Almarcha nos envuelve en solitario con su voz, su verso, su música. Hoy también disfrutamos de más pura esencia. Hoy ha nacido un nuevo sol. Gracias, querido y admirado Rafa. ¿Qué manera de componer, por favor? Una bonita canción, muy sentida, muy personal, ¿verdad? Muy de jardín interior, muy en la clave de Rafa, ¿no? De su corazón. Sí, de pellizco, de pellizco de corazón. Y como esta... Me gustaría escuchar el resto de canciones, es un disco entero, ¿no? Sí, es un disco entero. Te va a gustar mucho porque es muy, muy de tu estilo y con unas letras súper profundas y muy personales, al estilo Rafa Almarcha. Muy bien. Bueno, Herrera, te quedas tú. ¿Tienes todo preparado? No, ¿qué hago hoy? Hay una cosa que me sorprende mucho, a ver si soy capaz de contártelo en 15 segundos. Resulta que Amancio Ortega ha donado 280 millones para instalar 10 equipos de protonterapia, uno de ellos que se va a instalar, por ejemplo, en Galicia. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez? Pues que ellos lo han presentado como si fuese un plan del propio gobierno de España. Ah, bueno, pero como son unos golfos, no me extraña. Tal cual, sí. Tal cual. Esto ha sido así, Herrera. Entonces, la partida de golfos. Es como si hubiese salido del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado. Y esto es de Amancio Ortega. Es...